Hasta la medianoche, por Radio La Red, La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel Galacio? Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos también con Quique, ¿cómo anda Quique? ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Sabe quién le dejó saludo hoy? ¿Quién? Porque en el programa anterior, en el magazine, estuvo invitado Pedro Troglio. Ah, muy bien. Pero tremendo, cuando se enteró que venía, él se fue un rato antes del programa, me dijo expresamente dejarle un abrazo grande a Carlos. Bien, bien, y es más, por lo que me dio a entender, escucha el programa. Sí. Y Pedro, a ver, Pedro Troglio, vino con Canigia, nosotros jugábamos con River, nosotros digo la selección nacional, jugábamos con River y ahí me gustaba Pedro, Canigia, había un par de pibes más en tercera. Bueno, vos lo llevaste a esa gira de Calcuta del 88. Calcuta, ahí fue. Claro. Y después fueron jugadores de la selección de 90, la pelota. Sí, ya le veía la pinta, claro, si querés. Le veía la pinta que tenía Troglio, jugaba... Jugaba en mediocampista. Por el sector de la derecha, ¿no? Sí, derecha, izquierda, en el medio. Yo para mí mediocampista. Sí, sí. Yo cuando... Pero ¿sabes por qué te digo esto? Sí. Porque los inventores del fútbol fueron los ingleses, ¿no? Lo inventaron los chinos hace 5.000 años. Sí. O sea que, salvo cosas médicas, no hay nada más que inventar. Sí. ¿Sí? Invento grosso, ¿eh? Hay muchas cosas. Pero digo grosso. Y resulta que ahora te inventan... No, vos sos interior. Vos sos un externo. ¿Y eso qué es? Eso yo no entiendo. No, yo escucho la radio. No, anoto, ¿viste? Pero después digo, eso te estoy diciendo, Carlos Salvador. No hablo más, ¿de qué voy a hablar? Pero por eso te estoy interno, diciendo. Interno, externo, central, ofensivo, defensivo. No anoto más. Porque al final están todos jugando como uno quería. Porque ellos dicen, los periodistas, ¿no? Ellos, los periodistas dicen. Este jugaba con los Winners. ¿Dónde están los Winners? ¿No? Yo no los encuentro. No, no hay más Winners. En la formación no hay más. Ah, no, Carlos Salvador. Y los mediocampistas tampoco. Eso lo dijimos nosotros, Miguel, cuando estábamos allá en torneo, cuando estábamos en torneo de competencia en la red. Estábamos en Balcarce y Venezuela. Yo venía de un congreso. Discutíamos por los mediocampistas. ¿De qué jugaba un mediocampista? ¿Mediocampista? ¿Qué era un mediocampista? El 5. El 5, digo. Ahora te dicen doble 5. Bueno, para mí el 5 es una línea de colectivo. ¿Qué sé yo? El 5. ¿Y el doble 5? El 55. Claro, otra línea de colectivo. Que pasa muy cerquita de nuestra radio. Por eso me dice el 5. Bueno. ¿Qué es el 5? Beckenbauer. Pero juega el 5. Stielik. Pero de libero. Claro, al fondo. De libero. Entonces, Beckenbauer, el libero jugaba con el 5. El libero jugaba con el 5. Entonces, no interesa, hay que decir la posición donde juega la cancha. Sacá el número para los chicos. Pero los periodistas deportivos que hacen cursos, ¿dónde lo hacen, viejo? Creo que tienen que dar examen todo otra vez. Todos te digo, ¿eh? Mirá que yo escucho la radio, escucho la televisión, veo la televisión. Y los muchachos. Están confundidos, no, le han enseñado mal. Hablan de volantes. Pero por eso los volantes están... dar el curso. Volver a hacer el actualizar curso. Lo que das son los que te enseñan, los que aprenden. Está bien, pero lo que te enseñan vos tenés que saber qué te enseña. No es lo mismo estudiar en una universidad XXX que en una universidad X. Vos tenés que saber. Hay cirujanos de tal oído y de los cirujanos. Entonces vos tenés que saber dónde estás parado. Yo escucho el periodista y te digo, qué lástima, estos muchachos son jóvenes. ¿Viste? Hablan, por ejemplo, dice, son jóvenes, hablan. ¿Qué es eso? ¿Cómo te... Vos fíjate que la palabra... Porque... Hay otra palabra más que se usa. Conectores. Yo lo sabía, sí, el de conector, en electricidad. Sí, conexión. ¿No? Sí. Bueno, porque dicen que la selección juega con 4 defensores, 2... doble 5, para poner en medio centro, ellos dicen 2-5, 3 conectores. ¿Qué conector? Ellos dicen que son los 3 que tienen que conectar con el 9, con el único punta. Fútbol defensivo. Bueno. ¿Un punta solo? Sí. Fútbol Carlos, defensivo. Pone Dybala, Agüero, Di María, único punta, y bueno, así jugó contra Perú. Pero vos decís, así es fútbol defensivo, te matan. Yo decía eso, iba preso. Ya, pero como ahora le revirtieron para con quién les conviene pegar, con quién no les conviene pegar, entonces dice, no, estos tres, los que jugaron contra Perú, Dybala, Agüero y Di María, son los que tienen que conectarse, por eso lo de conectores, con Higuaín, que este es el que aguanta. ¿Te la disfrazaron de esa manera? Claro, la cambia. No, pero a mí no me la van a cambiar, que yo bueno. Casi va y detenido. Y bueno. Por decir el punta, los punta, los mediocampistas, bueno. Por decir esos términos que creo que son lo que se utilizan en el mundo, no en Argentina, ¿eh? En el mundo. En Argentina creo que hay que hacer cursos. Yo le diría a las autoridades de la radio si nos dejan dar un curso de fútbol aquí en la radio. La terminología, con los periodistas que tenemos nosotros, si es la radio número uno, tiene que hacerse entender, ¿no? La radio número uno. Más teniendo en cuenta que... Y aparte fútbol. Por la red, www.lared.com, te escuchan en todas partes del mundo. Claro, por eso cuando yo dice, por ejemplo, yo escucho decir, ¿no? Escucho decir, el 5. Uy, digo el 5 para a ver qué estarán pensando los alemanes, qué estarán pensando los ingleses. Si escuchan la radio, no sé, por internet. Hay mucha gente. ¿Dónde lo pongo? A vos, en @doctor Bilardo, sí. En minúscula y todo junto, aparecen de distintas partes del mundo el mensaje. Yo no lo digo, pero hay que empezar a decirlo para que esto se arregle y dentro de 3 años, 2 años si quieren, si tienen voluntad, los chicos, los jóvenes de este momento, o la gente mayor de este momento, que dice, por ejemplo, el arquero, que dicen, tan defensivo, ofensivo, bueno, a ver, contame qué es, qué es, qué significa, contame, porque si no, hablamos para la gente de afuera, no van a entendernos, no se entiende, pueden otra radio. Bueno, otra radio. Entonces, viste, no se puede así, no se puede. El win derecho. ¿El win derecho qué fue? ¿Qué es el win derecho? El que en otro tiempo... Ah, jugaba... muy bien. Entonces tiene que decir, Bilardo tenía razón. Cuando yo dijo, te lo he dicho. No, cuando pero dijo, los que lo tienen que decir no te lo dijeron nunca. Nada, nunca. Bilardo tenía razón. Cuando nosotros decíamos win derecho y win izquierdo, él decía, no... Yo no juego con Guinness, pero no escuché a nadie que diga eso. A nadie, ningún periodista. Entonces, sí, ¿qué? Yo decía, Guinness, no se dice más Guinness, no se dice más Guinness. Y dale con el Guinness, y dale con el Guinness. No se dice más, no se dice más. Ahora los chicos jóvenes ya están revirtiendo todas esas palabras, ¿viste? En fútbol. Que es positivo, porque si a vos te escuchan en todo el mundo, no van a entender lo que hablan. No lo van a entender. Pero bueno, ¿quieren seguir así? Sigan así. Dentro de 20 años tengo que venir a decir, ¿se acuerdan que como decíamos nosotros teníamos razón? Entonces hoy no hay ni win derecho ni win izquierdo. ¿No hay? No. ¿Hay más? No. Entonces tienen que decir, Bilardo, hace 30 años dijo que los winners no existían más. Que ocupen y nosotros espacio. tenemos un audio donde dice, Bilardo, somos sí. Winners. Queremos una oportunidad. Así dice. El señor Quique, ¿recuerda el audio? ¿Cuántos años más? Mirad, somos Winners, queremos una oportunidad. Y ahora no hay Winners. Entonces quiere decir que estábamos adelantados. O el periodismo estaba claro, atrasado. ¿Pero te queda claro que vos sos un adelantado? No, pero no. No, en serio. No, yo con toda seguridad, te digo sinceramente. Yo creí que nosotros estábamos ahí. Estamos un paso adelantado. En eso, veo la formación de los equipos y cuando ponen todo el equipo, lo ponen el equipo y dice, y adelante, dice, el punta será fútbol defensivo. Carlos, el dibujo de la Argentina por televisión, el esquema, fue arquero, 4 defensores, Kraneviter y Mascherano en el medio, y arriba le dibujaron como un arco, eran Dybala, Agüero, Di María. Y después pusieron más adelante solo Higuaín. ¿Ese fue el esquema? Está bien. Y el periodismo lo banca eso. Y evidentemente. Yo no escuché a nadie. Que evidentemente. Diga, no escuché a nadie que diga Bilardo tenía razón hace 30 años. Y que jueguen jugadores para ocupar zonas donde nunca lo ocuparon. No. Porque esto es como, hay que recordar también cuando vos dijiste, hablaste con Messi. Sí. Que te acordás que lo tiraban a un costado, al otro costado. Bueno, el pibe Dybala, que hablan maravillas de este chico, es determinante dentro del área grande, no a un costado. Por eso el otro día, ¿cuál fue el cambio más rápido? Dybala, afuera. Claro, no jugó de lo que juega. No, eso pasó, vos pues, lo de Messi era terrible, le pegaban a Messi, pobrecito, y jugaba de wing izquierdo decía. Y bueno. Y el cambio era, vamos a cambiar a Messi, lo ponían de wing derecho. Cuando digo wing, quiere decir que hay una línea y vos tenés que estar a un metro de esa línea. Permanentemente ocupando ese espacio. Y en la derecha. Y si no te vas, te vas como se iba. No, anda, abrite. Está la palabra abrite, tanto a la derecha como a la izquierda. Ese es el wing. ¿Qué dijimos de Messi? Sacalo de ahí, también lo vamos a poner a Messi. Bueno, a ver, Quique. ¿Quique? ¿Tenemos la parte esa? A ver, ponela, a ver. Vamos a ver a Quique. Vamos a ver qué decía. Muy bien, eso un poquito de lo que decíamos, ¿no? Pero estuvimos así peleando. Pero con una doble página de la revista, el gráfico. Todo, sí. Con, en aquellos tiempos, notorio eran 5 jugadores que tenían la número 7 en la camiseta cuando se usaba del 1 al 11. Claro. ¿Eh? Pero así, Miguel, estuvimos, qué sé yo, 6, 7, 8 años que me pegaban con un fierro. ¿Pero cómo no te van a pegar si te dijeron, mirá qué mareado estás, que cuando no da la formación te falta un jugador? Sí. En Suiza. En Suiza. Sí, no, Suiza 84. 84. Y vos, hay que grabar todo. Y tener archivo. Y yo a partir de ahí, Y tener archivo. A partir de ahí, el archivo es lo que vale. Y tengo alrededor de, más o menos, ¿no? Todavía no lo pasé. Que tengo una, que un día esto me matan en casa. Tengo alrededor de 7.500 VHS todavía. Pero si lo doy, se lo doy a pasar a un tipo, me afana las imágenes, no lo puedo dar. Entonces, ¿y alguien de confianza, Carlos, para pasarlo a DVD? También. Me sumo a la charla. De repente. También. No aguantan ver eso, ¿viste? Es mucho. Entonces, todo lo ¿cuántos que... tiene? ¿Cuántos VHS? Y alrededor tenía más de 10.000. Pasé algunos y un día fui a dar una charla y me encuentro con un... Porque yo, el que grababa era yo, no grababa ningún otro. Grababa algún muchacho amigo que lo tenía en el country, digo, toma, grabame esto, y me lo grababa. Y así con todo. Entonces digo, ¿el fútbol cambió? Claro que cambió. Ahora cuando veo, dice fulano de tal, mediocampista, en el medio del campo y adelante, el único delantero será, fútbol defensivo alevoso. Con un puntazo lo juegan. Es alevoso. Y nosotros jugábamos con 2 puntas, 3 puntas, y nos tiraban la bronca. Esto que dice, y viene un dibujito todavía, ponen un dibujo. Claro. Ta, ta, ta, ta, ta, y dice, y el punta será. Y lo dicen. Yo digo, estos pibes, estos muchachos, no nacieron 20 años antes para ver lo que se decía, o pedirlo al canal. Che, dame las formaciones que ponían en la televisión hace 20 años. Pedilo. Entonces, la gente de torneos y competencias que trabaja, que yo trabajé ahí, y los grabé eso. Tenés que pedirlo. Tenés competencia, vení. Dame los videos que dice Bilardo, que hace 30 años los hizo, y decía esto. A ver si decía. Y lo castigaban porque decía que jugaba con... Que yo decía con Winnes, no, ya está, los Winnes, porque lo vamos a arreglar, vamos a jugar con 2 puntas, que van a caminar. Ahora ponen 1 punta. Y dice, si yo ponía 1 punta solo, me echaban del país. Y se golpean el pecho. Ponen un solo punta y se golpean el pecho, sí, doctor. No, me echaban del país. Tenía 2 y la táctica que salió, la táctica del siglo, es 3-5-2. Hay que ver cómo se juega esos 5, ¿no? Pero es la 3-5-2. Pregunten a las tácticas del mundo. De Inglaterra, de Suiza, de Holanda, Alemania. Y la última táctica fue 3-5-2. Que fue la nuestra, la Argentina. Y eso estaba. Entonces vos querés jugar con cualquiera. No es cuatro. Hágame decir. Los cuatro de atrás serán. No. ¿Cuatro atrás para qué? ¿Para qué lo querés? Cuatro atrás. Si después decís uno. Cuatro para marcar a uno. Claro. ¿Quién es? Entonces es cuestión de número, ¿viste? No sé, no es difícil, no es difícil. Pero, bueno. Y ahora también, doctor, está la clásica. El clásico dibujo táctico que dicen, por ejemplo, cuatro defensores, dos volantes de contención, dos mediocampistas, como se dice, tres volantes ofensivos y un punta. Sí. Es como que está de moda. ¿Y de moda qué? Claro. De moda, el que lo hizo de moda está retrasado hace 30 años. El que lo hizo de moda y el que lo acepta no sabe de fútbol. Porque lee los periódicos y hace 30 años se jugaba así. Está todo inventado ya. No, eso está hecho. Tienen que inventar otra táctica, no sea el 3-5-2. Entonces voy a decir, no, de moda, que es un punta, de moda. Un punta jugaba Pontoni, qué sé yo, todo lo que vos quieras, nombrar de punta. Walter Gómez, uno, nombrar todo lo que vos quieras. Si hoy usted tendría que dirigir, doctor, ¿con qué dibujo táctico enviaría? Con el 3-5-2. Tuviera que elegir cinco mediocampistas del fútbol local, por ejemplo. Lo elegí. Quien te guste y quien no te guste. Dos tienen que ser que no, raspen, que recuperen, no, marquen. No. Si no marcan es mejor. ¿A quién más la marca? Si no va. Vos tenés que tener en cuenta contra quién jugás. A veces tenés que marcar hombre a hombre. Voy a decir, bueno, a ver, ¿a quién marco? A Pelé, hombre a hombre. ¿A quién marco? A Maradona, hombre a hombre. Y bueno, eso sí. ¿Para qué más ha marcado hombre a hombre? No hace falta. O hace falta marcar a algún otro que juegue de mediocampista, que es, son esos tipos que le dicen, ese es el que arma el equipo, le arremas uno. Ahora, ese uno, ¿dónde se pone? ¿Sigue jugando ahí de mediocampista? No. Tiene que caminar por distintos lugares. Tiene que venir, ponerse al lado mío, como hizo un día Maradona en Perú, se pone al lado del, porque lo marcaba Reina. Se pone al lado mío y dice, digo, viste cómo te sigue, te quiere, ¿eh? Así. Hasta bajo la cama lo seguía. No, te sigue, te quiere. Lo sí que hacerle pasar vergüenza al tipo que marca. Y a los compañeros del que es marcado, tienen que decirle, Diego, ¿cómo te quiere? Che, mira vos, ¿eh? Va con vos a toda parte. Qué cosa de loco, ¿eh? Y el tipo algo va a sentir. Entonces lleva un anillo, eso de grupo, de cartón, de lo que sea. Entonces un compañero tiene que decirle, che, ¿puedo cazar? Claro. Y el tipo le duele. Siente vergüenza. En las puchas, ¿cómo va a decir? Claro que siente vergüenza. Entonces, si venís que los caso, ahora, si vos no decís nada, te la comes, o sugiero. Eso después con el tiempo te vas haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero es así, no hay otra cosa que darle. Es así, por eso Argentina es el mejor... la mejor selección en resultados por los últimos años. Y es la mejor, es Estudiante de la Plata también. Es la mejor por los últimos años. La puche. Entonces quiere decir que algo cambió. Muy bien. ¿Los jugadores sienten la crítica? Sí, la sienten. La sienten porque en el barrio lo carga. En el barrio lo carga. Y si tienen hijos que van a la escuela, lo carga. ¿Viste? Lo carga, le hacen broma, qué dijo este, qué dijo el otro. Pero está bien, eso te lo da la vida, ¿no? Y la familia influye, ¿no, doctor? Sí, influye mucho. ¿Y cómo puede hacer? Por eso no hay que hacerle conocer la familia por televisión ni por los medios. Porque te dicen, vos ponés salir con tu señora. Una foto. Hoy en día publican todo, Carlos, ¿eh? Ponen la foto del perro, del nene recién nacido. Sí, pero yo no quisiera poner la foto. Pero ponen todo, ¿eh? Sí, pero vos ponés y decís, che, qué linda que está tu señora, qué teta que tiene, ¿eh? Es el minuto a minuto, doctor. Vos sabés que, sí, no. Pero Twitter, Facebook. Vos sabés que yo no la conocía a tu señora. Yo no sabía, salí con ella hace como 5 años. Y se corre la bola que le dijiste eso, y se lo dice, si te dolió, que lo dice otro. Chau. Quedás marcado. Fuiste. Esposa, hijo. Listo, a la miércoles. Chao, se acabó. No sé, viste, eso te lo da, que voy a decir, qué hijo de puta que son, que te carga. Y bueno, si sos boludo, de los boludos se aprovechan todo. No solamente en fútbol, en radio, todos los deportes, en televisión, en el comercio, en la industria, en todo. En la medicina se aprovecha todo. Pues eso tienen que saberlo. Ayer, por ejemplo, decía, está bien, Carlos, que se fue, que está bien suspendido el partido. Está bien, no está bien. ¿Cómo se va a ir el grupo de jugadores de Olimpia? Se va a ir de la cancha, por más que sea amistoso. Hoy a la tarde hablaba el presidente Gustavo López, dijo que le parecía correcto esa decisión. ¿Por qué? Y porque se sintieron estafados por el árbitro. Está bien. Yo me sentí estafado 1000 veces. Claro. Pero siempre tuve que llegar a los 90. Hay que poner la carita, como 90 se minutos. Dice. Si vos te tuvieras que ir, estafado se sintió. Yo me sentí estafado. Porque yo me quedé para ver el partido por televisión. Y no lo vi. Los penales. No lo vi. Entonces tengo que pedir la plata de vuelta que me pague la televisión por quedarme en mi casa. Porque eran penales. ¿Y qué hago? Igual yo creo que se fueron, doctor, porque era un partido amistoso. Si esto era un partido por Conmebol, por Copa Libertadores, un torneo con jerarquía en cuanto a nivel internacional, no creo que se hubiesen ido. Se van porque era un amistoso. Y saben que no tiene ninguna sanción de por medio. Este amistoso está siendo televisado. Hay gente que paga el canal o que paga tal canal para ver el partido. La cancha llena, doctor. Cancha para todo eso. Cancha, entonces no te podés ir. No te podés ir. Podés hacer cualquier cosa, te van a echar. Peor. No haga nada, fuiste. Ya está. Otra vez te tocará a vos. Fuiste. Te comés. Y hasta mañana. Vos no podés reaccionar. No podés decir, no, me voy porque no me cobraron esto. No, ¿cómo vas a decir eso? No puede. Ni que sea amistoso. Y además, la próxima vez, la empresa que organiza este partido amistoso no va a querer convocarlo al equipo paraguayo porque queda marcado. Si, no, pero si son equipos grandes, son convocados. Vos no podés hacer un torneo en Mar del Plata si no es equipo grande. Tenés que convocarlo. Pero no hagas lo que querés. Hacé lo que dice el reglamento. ¿Viste? Vos tenés que hacer lo que dice el reglamento. No podés hacer lo que querés. Porque está televisado. La gente pagó el derecho. Yo me quedé con la gana. Y quiero que me devuelvan el dinero. De esa media hora. Pero tienen que devolver. Tienen que decir, Tomás. Decir que no se puede. Tener que hacer juicio, ¿viste? Para que te devuelvan el dinero. ¿Por qué? Porque está mal. Está mal. No te puedo decir. Ahora, eso pasa acá, doctor, en Sudamérica. Yo no me imagino en otras ligas del mundo que el equipo, porque no le gusta lo que le cobró el árbitro, se den media vuelta y se vayan al vestuario. Puede ocurrir. Si vos tenés un técnico que quiere, un dirigente que te dice, ok, de arriba a la tribuna, te va. Pero pagá. Por eso está la multa. Cuando vos perdés 5-0, te querés ir. Pero no te vas, te tenés que dar. Y acá también te tenés que dar, ¿qué vas a hacer? Te tenés que dar, y bueno, está bien, fenómeno. Cuando vengan después la forma de pago de la multa, ahí decís vos, estuve bien, estuve mal, ¿no? Estuve como dice. Pero bueno, esto es así. Hay que arreglarlo, ¿no? Hay que arreglarlo porque yo ayer decía, si a mí me toca esto, una de estas, le peleo el premio, le peleo todo. Y porque juegan por plata, además. Claro. Un viaje a Jujuy, está bien que hay fecha FIFA, los equipos están, entre comillas, descansando, pero implica una logística. No hay descanso en fútbol. No hay descanso. Yo juego amistoso y me cuido. Me cuido porque vos un amistoso no podés defraudar a la gente. Bueno, muy bien, es un tema lindo, lindo para discutir porque es largo. Bueno. Llega Monzón tenemos... para las noticias, ahí doctor. Está, vamos. Muy bien, estamos en los estudios de Radio La Red, en la hora nuestra, y hablando sobre fútbol, el tema que nos interesa, y de cuál sabemos algo. Doctor, mucha gente se comunica, a través de su cuenta oficial, la única que existe, @doctorBilardo. @doctorBilardo, respondemos todos los mensajes. La leo, sí, la leo siempre. Mucha gente, doctor, La leo siempre y veo cómo está. Si no la leo, veo qué dicen, qué no dicen, de qué está. Bueno, hoy estábamos hablando con gente, ¿no? Sí. Yo digo que solamente no tenés que saber de fútbol, ¿no? Tenés que saber de fútbol y la vida. Yo tuve la suerte de chiquito, 12 años. Iba al mercado de abasto con mi abuelo. Mi abuelo era vendedor ambulante y compraba lo que había. Manzana, tomate, durazno. Y había que mirar. Que mirá que no te metan el perro. Y sí. En el abasto. ¿Cómo estaba? El durano de arriba estaba lindo. Y el de abajo, ¿cómo estaba? ¿Y la manzana? Lloraba, la manzana lloraba. Igual que en el mercado de las flores, en Medrano y Corriente. Iba ahí a la mañana temprano y salíamos a vender con un carrito a caballo. Y ahí te vas haciendo. Te vas haciendo conociendo cómo es el abasto, cómo es el mercado de las flores, cómo es la gente en la calle, qué quiere la gente, qué desea la gente. Y después, bueno, qué sé yo, me salvó también que estudié en el colegio Bartolomé Mitre, y no tuve nunca una materia sola, no me fui en ninguna materia, y eso que historia no me gustaba, porque era el 6, el 8, el 10, el 15 de enero de 1615, qué sé yo, y en la facultad de medicina me fui en una sola materia, que está bien. Me fui en farmacología, la di en diciembre y la di en enero. Otra vez la recuperación, porque dije mal la dosis de una droga. Y después todo para adelante. Entonces yo creo que, bueno, hay que también decir, este tipo, ¿qué hizo en su vida? ¿Cómo es? ¿Un minuto, dos minutos, cinco minutos? ¿Qué hizo? Bueno, eso para mí es lo que vale, ¿no? Es lo que vale en la vida. Muy bien. Usted dice que el resto de las vivencias que uno va teniendo durante la vida le sirven a la hora de, no sé, de plantear una estrategia, sí, a nivel partido de fútbol. O vida, la vida. O vida. Vos tenés que hacer un negocio de a mí me tengo que hacerlo, donde hay dinero en el medio. Y tenés que saber tratar con toda la gente. Hay tipos que son rapidísimos y otros tipos que duermen. Hay tipos que te quieren dormir, tenés que conocerlo, tenés que mirarlo a la cara, tenés que mirar en los ojos, las manos, se mueve, no se mueve, está nervioso, está bien, cómo está, esa es una parte, ¿no? Y después como vendedor ambulante, ahí me sirvió de mucho, ¿no? Yo tenía que a las 6 ir a buscar el caballito, el carrito, cargar los tomates, cargar la sandía y salir a la calle. ¡Sandia, sandia! Caladí colorada, sandia, y así iba. Y después iba a la facultad. Así que hacía las dos cosas, ¿no? Y bueno, pero caminamos, la calle más o menos la conocemos. De una forma o la otra, porque en el fútbol también te sirve conocer la calle. Igual me pasan, Me pasa. Bueno, pero quizás menos que si no tuviera calle, doctor. Lógico, menos. Pero te pasan igual. Hay que estar siempre alerta. Pero me tocó estar en el mercado de abasto con mi abuelo, de los 13 años que tenía hasta los terminar el secundario. Y después era el abasto, y cuando era las flores, iba al mercado de Medrano y Corriente. Y estudié en el colegio Bartolomé Mitre. Y después la facultad de medicina, en el colegio Bartolomé Mitre no me fui ninguna materia. Y no me gustan las fechas, me matan. ¿Cuándo fue la guerra esta, la otra guerra? ¿Cuándo nació este? Eso me vuelve loco. Y en la facultad de medicina era una sola materia. Ahí no la probé, que era farmacología. Y tenía razón, porque vos te equivocás la dosis de una droga. Chao. Y podés matar a una persona. Y bueno, otra vez estudiar. 800 páginas, otra vez, váyase, bueno, me voy. 800 páginas, estudiar otra vez todo y volver a dar la materia. Yo veo Teis Sport ahora, lo veo. Sí. Porque a mí me tocó empezar ahí. Hemos trabajado en mundiales, en Copa América, en eliminatoria, lo que hemos trabajado. Hemos trabajado para un lado, para el otro, cómo era, cómo no era, qué había que hacer. Bueno, se caminó. Y en fútbol también. En fútbol hemos caminado mucho. Por ejemplo, en fútbol un momento que discutimos por los jugadores, sí. Me tocó discutir con San Lorenzo de Almagro, un estudiante de La Plata, que este no, este sí, este no, este sí. Hay que tirar los córneres. Nos cargaban porque decía, mira qué equipo, practican córneres. ¿Qué quieren? Que no practique. Son unos fenómenos ustedes. Y practican los tiros libres. Y conocen a los rivales. Pero ustedes son unos fenómenos. Así era la crítica, ¿eh? Ahora al revés. Se critica porque no practican corners, no se practica la pelota parada. Bueno, antes al revés. Dice, practicaron las jugadas con pelota de tenis. Yo digo, no diga con pelota parada. Yo decía, díganme correctamente, con pelota detenida. La pelota no se para. ¿Cómo se para? Claro. Es difícil pararla porque siempre va por un lado para el otro. Entonces, con pelota detenida. Y ahí nomás practicábamos. Y salíamos campeones de esto, campeones del otro, campeones del otro. Pero teníamos un tipo como Subeldía que tira córner, gol. Tiro libre, gol. Jugadas de gol. Vos tenés que tener en cuenta que en la época mía se ponían las barreras de espalda todavía. Entonces nosotros decíamos, ¿y por qué hacen esta jugada? Para que la barrera, que son 5, 4, 3, vea bien el gol, cómo lo hacemos. Porque ellos se ponían de espalda, la barrera se ponía de espalda. No sé, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos ahí, Quique. Mañana, doctor. Sí. Le cuento rápido, juega la selección argentina. Sí, ya terminamos esto y decimos. Dale, sí, cómo no, doctor. Terminamos esto, que es bueno, es bueno. Es bueno porque también corresponde a la selección, ¿no? ¿Cómo no? También hay que decir que salieron campeones del mundo en futsal, ¿no? Claro. Es un título importante. Para Argentina, título más. Todo título que venga, que venga, que venga. Bueno, a ver, Quique. Bueno, Quique. Dale. Vamos a escuchar, ¿le parece al Patón Bauza? Que habló hoy temprano. Pero bueno, lo más importante para algún desprevenido, doctor, que va en el auto escuchando la hora del doctor. Vamos a repasar después en un rato el equipo confirmado para jugar mañana ante Paraguay. El resto de los partidos. Vamos a repasar cómo está la tabla de posiciones, Argentina en repechaje. Dale, vamos. Y escuchamos lo más importante. Vamos, repasamos todo, dale. De lo que decía el Patón Bauza hoy tempranito. Ahí está, dale. Bueno, siempre es bueno que tener la cancha llena, tener todo el apoyo de la gente, como vamos a tener. Y eso es un valor agregado que siempre es bueno. El jugador lo toma como tal, se siente cómodo con eso. Después el partido, bueno, Paraguay no va a cambiar. Desde lo táctico, juega con dos líneas de cuatro y dos delanteros, puede jugar uno y uno. Todavía no se sabe bien quiénes son o cuáles van a ser los delanteros, pero después en la mitad de la cancha, por afuera, va a poner gente muy rápida, como la tiene, para salir rápido. Cuando quite la pelota, entonces vamos a tener que estar atentos para que tratar de contrarrestar esto, tratar de manejar la pelota y que en la mitad de la cancha no suframos quites ahí que nos pueden complicar. Bueno, obviamente tenemos que arriesgar y tenemos que tratar de ganar el partido. Edgardo. Agustín Burri, estamos en vivo para Canal 12 de Córdoba. ¿Qué significa jugar en el interior respecto a jugar en el Capital Federal? ¿Y por qué eligieron este lugar tan apartado en las sierras? Bueno, el lugar que siempre se elige es tratar a donde los jugadores puedan tener un buen descanso y aislar de la ciudad. Al final, por una cuestión de tranquilidad, no hay nada, porque después el lugar que se elige acá en Córdoba uno la pasa bien, pero básicamente fue por eso. ¿Y al principio qué me dijiste? ¿De qué? Quería jugar en Córdoba. Ah, perdón. Bueno, me parece bárbaro que la selección pueda jugar en el interior del país, para que la gente tenga la posibilidad de poder verla de cerca, de jugar una eliminatoria, algo tan importante y tan difícil. Así que realmente desde ese lugar lo veo muy bien, y así como el próximo partido también vamos a ir a otra ciudad, así que realmente en eso estoy de acuerdo y me parece muy bien. Edgardo, Raúl Monti de Cadena 3, buenas noches. Buenas noches. El otro día manifestaste algo de Dybala que aquí en Córdoba por lo menos se criticó un poco, porque dijiste que él jugó en Instituto de Córdoba en una posición en la que aquí no jugó, vale decir, aquí el equipo era Curcio, Dybala y López Macri, eran más centro delantero que delantero por derecha como lo habían planteado. La pregunta es, ¿pensás que te equivocaste vos al hacerlo jugar de lo que él nunca jugó, ni siquiera en el Juventus lo hace, o un error de Dybala al aceptar jugar donde no juega nunca? No, no es error de ninguno de los dos. Ese instituto jugaba con 4-3-3 y él jugaba adelante, jugaba por el lado derecho. No jugaba de wing derecho, si querés ponerle un nombre, pero sí jugaba por la derecha. Empezaba ahí y después terminaba al medio, que es lo que intentamos hacer. No tuvo el otro día la continuidad en el juego ni muchas posibilidades, pero sí varias veces que tomó la pelota logró desequilibrio y hubo dos jugadas en diagonal a donde no encontró el pase justo, pero lo pudo haber encontrado. El equipo no tuvo un gran partido el otro día ofensivamente, pero no es un lugar que lo desconoce, para nada. Edgardo, Federico Gedrin de La Nueva Mañana de Córdoba. ¿Cómo se le juega un rival como Paraguay, que si bien está fuera de la zona de clasificación, prácticamente Malena no utiliza delanteros, y entre el miedo a ganar y la posibilidad de hacerlo en Córdoba? A ver, no tiene nada que ver que estén afuera de la clasificación, ¿no? Y más que nada, todo lo que falta. Eso no es... las eliminatorias siempre son difíciles. Y si bien uno tiene a los mejores jugadores, del otro lado también están los mejores jugadores de cada país. Y entonces, no es... por eso no es fácil hacer. Por eso cada elección que uno hace es pensando en función del rival y cómo va a funcionar el equipo. El tema de los goles que hemos recibido, algunos fueron errores, y otros en momentos de que tuvimos que arriesgar para tratar de ganar el partido, y eso provocó que el rival nos aprovechara. Bueno, forma parte del juego y forma parte de la estrategia también. Bien, era la palabra de Bauza, que en este momento dice lo que siente, lo que ve, lo que puede pasar, ¿no? En la palabra del técnico de la selección argentina. Con respeto, por ejemplo, ¿no? A lo que pasa, a lo que pasó, a lo que viene, tenemos algo que nosotros no vamos a cansar de repetir. Hoy están todos, escucho la radio, la televisión. Si juega Messi es una cosa, si no juega Messi es otra cosa. Pero se dieron cuenta tarde, muchachos. ¿Sabes lo que hace Cuerta 2 años después, 3 años después? Es mucho. Después del Mundial de Sudáfrica, usted decía esto, doctor. A ver, vamos a ver qué decía. Después del Mundial de Sudáfrica, a ver, dale. Cuidado que un día se enoja Messi y no viene más. Y lo vamos a tener que ir a buscar, los millones que somos acá en Argentina, vamos a tener que buscarlo allá, a Barcelona, en barco, en tren, en barco, en avión, todo. No en tren, porque pero se puede también en tren. En barco, como sea, vamos allá. Y tráiganlo otra vez. Tráiganlo, porque este pibe se enoja, un día se enoja. Mirá que yo lo conozco bien. Están ahí, pero sale el título. Messi lo perdió Messi. Messi solo, Messi esto. ¿Qué quiere que haga? Es el mejor. Bien, esto lo decíamos hace... Y esto habrá sido después de, claro, 2010. Después del Mundial de Sudáfrica, en el año 2010, doctor. 2010. 6 años. ¿Qué decíamos eso? Y hoy hay que poner a Messi. Hay que ponerlo a Messi. Hay que ponerlo a Messi porque... Si no juega Messi es un problemita. Y estamos en zona de repechaje, doctor. Nada, eso. Pienso, no digo nada. Pienso que hay que tener confianza en el equipo argentino. Tiene muy buenos jugadores. Tiene jugadores que ya han actuado, saben lo que es el resultado, saben lo que es todo esto, saben lo que es una eliminatoria, conocen lo que es un mundial. Y la pucha, ya tienen que saber lo que es, ¿no? Yo pienso que, pienso que no va a haber. Uno dice, ¿no?, que en fútbol mejor, cuando son así, eliminatoria, es mejor no opinar. Si vos me decís, ¿por qué no opinar? Entonces, cuando hay, por ejemplo, apuesta, se dice, te juego 100 a 10 pesos, 100 a 5. Correcto. Si quieren apostar. Sí, claro. Pero vos como periodista, yo como periodista no puedo decir por qué. Pienso que el fútbol es lindo por eso. El fútbol mundial es lindo, porque... Como te contaba el viernes, hay eliminatorias acá en Europa. España, la España, le ganó 2-0 a Albania. ¿Vos decís, ganó? Sí, tenés razón. Pero, por ejemplo, Portugal, que es menor a España, va y le hace 6 a Isla Feroe, 6 a Andorra, a los que le tiene que hacer. A Albania, ¿cuánto le tiene que hacer España? 6. Pero... Hizo 2 porque faltaban 15. Y se equivocaron los albaneses, claro. Que es esta selección que yo te digo que el técnico italiano las eligió por internet. Y a Italia jugó con Macedonia. Bueno, hubo un quilombo el otro día cuando empataron con España, se pelearon con el técnico, hizo una limpieza, sacó a 6, cambió. Faltaban 2 minutos y empataba con Macedonia, ya era un escándalo en Italia. Apareció el gol, te podés imaginar que es como Alemania 2006. De ir preso, ¡pum! Ganaron. Ahora España e Italia son punteros de grupo. Claro. Es difícil. Las eliminatorias son difíciles. A Inglaterra la están criticando, el otro día también jugó con Malta. Inglaterra, los inventores del fútbol y la isla de Malta. Claro, lo que pasa es que... 7-0, terminó 2-0, Carlos. Claro, la gente está acostumbrada también en Europa, en América, a nivel equipo. Cualquier equipo argentino, brasileño. Independiente del Valle Terán, este claro. Equipo de interior de Ecuador. Bueno... River le hizo 25 situaciones, no le embocó, quedó afuera. Va a Boca, y lo eliminó a Boca. Y nadie pagaba 2 pesos para que este equipo eliminara a los dos grandes. En mi época, como jugador, a Colombia le hacíamos 3-4, allá y acá. Allá y acá. A los equipos colombianos. Sí, sí. Vos tenías que sacar los 6 puntos cuando jugabas contra el equipo colombiano. Y definía la zona con el del mismo país, porque antes, ¿te acordás? Iban los dos de un país contra el 2 de otro país. De otro país. Generalmente estaban los 2 argentinos. Sí, ¿no? Señor. O los 2 brasileños, qué sé yo. Pero bueno, tenías que ganar los 2 partidos. Allá y acá. Y acá. Ah. Claro, Carlos. ¿Se fue emparejando? Sí, se fue emparejando. ¿Pero fue emparejando para dónde? ¿Para el medio? ¿Para arriba? ¿Para abajo? No, donde quiera vos. Se fue emparejando. Muchos jugadores argentinos fueron a jugar a distintos países, muchos jugadores brasileños fueron a distintos países de América. Ir a Venezuela te decía, ¿qué vas a jugar? ¿Qué vas a buscar? Petróleo. Te cargaban. Ibas a Venezuela. Te cargaban los otros jugadores. ¿Dónde vas a buscar petróleo? Y teníamos que jugar. Como ahora, el sábado, Egipto en África ganó su partido de visitante. El primero, ¿no? Pero ahí va uno por cada zona. Y el técnico es un argentino. Héctor Cooper, dirigiendo a Egipto. Sí. Hay muchos técnicos argentinos, ¿no? En el exterior. Sí, más o menos, pero ahí se ha abierto. No solo buscan al jugador argentino, sino buscan al técnico argentino. Sí. Que me parece bien, porque si vos me vas a venir a adquirir la transferencia, jugador argentino es, porque este jugador, aparte de tal vez tenga eso innato de jugador, debió ser dirigido, enseñado por un técnico. Yo hace una semana que no duermo. Duermo poco. Me despierto, me duermo, me despierto, me duermo. Por ir a China. Digo, ¿qué hago? Ayer me llamaron otra vez. Hoy estuve reunido también con eso. Con la gente, ¿no? Sí. Y no sé qué hacer. Ahora nos vamos a reunir la semana que viene. No sé qué hacer. Ir, no ir. Pregunto desde la ignorancia y tal vez vos decime, no puedo contestar, no se contesta. ¿Qué es lo que pretende China de Carlos Bilardo, el fútbol de China de Carlos Bilardo? Armar todo lo que es el fútbol profesional. Eso, o sea, para tener, como contaste en este programa que ya lleva 22 años, líder, cuando vos asumiste la selección, tenía la parte administrativa. Que vos dijiste, no, dejame a este que a este lo hago yo, por mochela. Una cosa así, organizar todo. Sí, todo. Cuando yo voy a un lado, organizo todo, como hice en Colombia. También. En Colombia déjame poner a mí, los empleados. No, porque nosotros, este tipo tiene 20 años, está bien, yo no te digo nada. Déjamelo ver cómo trabaja y en un mes te digo, listo. Acá pasó lo mismo, déjamelo ver 6 meses, 7 meses, 8 meses y después te digo. Acá me tocó decirle, mire, este no va, no va, no va. ¿Y quiénes van? Van los estos muchachos que vienen. Va Mochela, está otro... Porras. Otro chaval que viene. Y en Colombia, igual. Cuando fui a África, igual. En Libia. En España, igual. Por eso, lo que busca China, no es... porque a ver que entienda la gente, o aquello mal pensado. No es que Carlos está para sentarse en el banco de suplentes de China. Es para organizar lo tal vez desorganizado que tengan de tanta gente, tanto territorio, y poder aunarlo en la selección que termine jugando un mundial. Sí, y también la parte de fútbol, ¿no? Claro. La parte de fútbol, yo le dije, hablamos la primera vez, digo, dirigir, no. Pero fútbol sí, le puedo decir, porque viene el fútbol desde los 12 años, 13 años, para arriba, lo que quieran. Acá empezamos con los chicos de 12 años. Claro. Está bien que era de 16 a 18, 18 a 22. Sí, sí, sí. Pero sí. Empezamos con los chicos de 16. No, pero para que tengan, claro. Acá con los chicos de 13, 14 lo agarramos nosotros. Claro. Estaba Humberto Rondona, estaba otros técnicos más, Miguel Leme, y otros técnicos que estaban en divisiones inferiores y estábamos con ellos. Pibes de 14, 15 años. Yo me acuerdo de los de Río y decía, qué lomo que tienen estos pibes. Llegaron todos. Funes Mori y todo eso. El arquero, Carlos. Batalla, es el titular de River. Le firmaron contrato hasta el 2020, una cosa así. Que decíamos acá. Vos lo dijiste. Yo recuerdo. Bien ese pibe. Es grandote, alto, sale, ataja todo. Digo, hay pibe que tiene un chico. Hay que quedarse con el arco de River, que debe ser como el de Boca, muy grandes. Digo, tiene un pibe que juega bien, Funes Mori. Que era defensa y otro punta. El punta está en México, el defensa en Inglaterra. Tenía los dos, digo, Funes Mori juega bien. Digo, juega bien, fuerte, desgraciado. Y el delantero también, y así con otros chicos. Sí. Con muchos pibes, ¿no? Ese Granadita también estaba en el 6. Todos, llevamos como 10 de River. De River, de Boca, de Independiente, de Racing. Todos pibitos. Pibitos, cuando te digo pibitos, tenían 15 años. 15, 16. 15, 16 años, 17. Como lo que pasó con el Cholo. Claro. Con el Cholo Simeone, te hablo. Sí, cuando sí, vino sí. El Cholo, decía, ¿y esto qué? Déjelo que va a jugar. Tenía 15, 16 años. Más. Él decía, digo, ¿qué sos vos? Le pregunta, 5. ¿Qué 5? Le digo. ¿Qué? ¿Una lotería jugar? ¿Qué sos? No, digo, vos sos mediocampista. Si vos decís 5, así, textual, y tengo que ir a una gira, yo no puedo llevar 2-5, 3-5, 4-9, 5-9. No puedo. Entonces vos tenés que decir, yo soy mediocampista. Y ahí te comes. Toda la gente que está en el mediocampo, te comes la gira vos. Entonces, dicho y hecho, ¿no? Eso, mira vos. Ahora digo, a veces digo, escucho la radio. ¿De qué están jugando? Al casino. Juegan 5-2-1-1. El otro 4-3-2-1. ¿Qué es eso? ¿De qué juega? No saben los pibes de qué juega. No saben. Pues, ¿y cómo tiene que ser un lateral, un mediocampista, un libero? Libero no le preguntes a nadie, porque acá no juega nadie con libero. No, ni libero ni stopper. Acá no hay, libero, stopper, no tiene idea. Ahora, ¿para qué querés? Dice, y más, tengo, mirá, todo grabado hasta el último partido. Los cuatro de atrás serán, y está la señorita en la pantalla con los cuatro de atrás. Sí, sí, sí. Me hace acordar los metegol. Claro, que son puestos fijos. Fijo. No lo mueves. Déjame decirte antes de irnos, @doctorVilardo, la vía de comunicación contigo, @doctorVilardo minúscula, todo junto, y allí el doctor lee y contesta. Muy bien, leemos. Y el día que quieras saber algo, Quique, Miguel, el señor Vila, organiza una charla acá en la radio, para hablar de táctica, técnica... Y nomenclatura, ¿no? ¿Cómo se dice? Exacto. Me da lástima escuchar así. Porque son periodistas jóvenes, tienen pinta, bien vestidos. Pero no se muy bien vestidos. Basta con la pinta, basta con la cáscara, contenido. Tienen pinta, muy bien. para la televisión está muy bien. Tienen buena voz, ahora tienen que saber más, si no, no se puede. Con la pinta no hacemos nada en fútbol. Bueno, nos vamos hasta... Con lo que nos deje Argentina mañana desde Córdoba. Listo. Mañana entonces estamos ahí. No vamos a Córdoba, yo no voy a Córdoba. Me quedo por... pero, con lo que quede... Estaremos ahí. Estaremos acá. Chao, hasta mañana.